Quiero tener la chance de verte una vez más, y te aseguro que esta vez no te me escaparás. Una mirada solamente, dame una señal. Quiero sentir tu cuerpo bien pegados al bailar. Yo no te conozco, por tu mirada noto que quieres algo de mí. Y si lo reconozco, en el amor soy como el logo de Wall Street. Tengo malas intenciones, pero si busco amores, puedo comprarle flores. Sabes que soy malo, pero igual quiere de mí. Cedric Vidal, this is the remix. Estás bailando, tu pelo suelto libre al viento. Y siento que vuelo, que no topo el suelo. Me quedo en tu mirada y me quedo sin aliento. Que a mí me motiva, me sube, me activa. Le da para abajo y suavecito para arriba. Estás bailando con tu pelo suelto libre al viento. Se va, yo no aguanto esperarte ni un minuto más. Que la luz de un cuarto rojo no voy a disfrutar. Deja de imaginar. Estás bailando con tu pelo libre al viento. Me seduces con tu movimiento y siento que vuelo. Estás bailando con tu pelo libre al viento. Me seduces con tu movimiento. Produciendo.